Continuamos entre Matemate 10 y 59 minutos. Bueno, vamos a meternos en otra temática que obviamente es de interés absoluto de esta región, que es el tema del vertedero de Cruz del Eje. Bueno, hemos hablado todos estos días respecto a la aprobación del proyecto en el Consejo Deliberante de Cruz del Eje, que va de la mano con constituir la posibilidad que en el vertedero de Cruz del Eje se lleven residuos de varias localidades, se establezcan convenios. La idea que presentó el intendente Farías y que dijo que se iba a implementar de modo progresivo es la producción de biogás por un lado y por otra parte también el compostaje. Bueno, este proyecto causó obviamente bastante revuelo y algunos rechazos porque no estaba del todo claro y especificado la implementación y se están de hecho juntando firmas por parte de algunos pobladores de la localidad para que se evite que se ponga esto o que se lleve adelante esto. Así que esto es lo que está sucediendo en la localidad de Cruz del Eje. Para hablar un poco de esto estamos comunicados en este momento con Mario Vélez. Él es poblador de Cruz del Eje, es artista y también es compañero de la Radio Central Ferroviaria. ¿Cómo estás, Mario? Hola, buen día. ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Ahí, acá estamos, para comentar un poco acerca de esto, de esta problemática que tenemos hoy en día. Ahí les comento que no lo estoy escuchando bien, digamos, en cuanto al volumen. A ver, ahora ahí levantamos volumen. Para cuando me quieras preguntar algo. ¿Me escuchás mejor ahí? Va a ser complicado. ¿Ahí escuchás bien? No, tenemos evidentemente una dificultad de audio. Bueno, ya te estamos llamando en un segundo de vuelta, Mario. Restituimos entonces la comunicación con Mario Vélez. ¿Cómo estás, Mario? Hola, buen día. Acá andamos. Bueno, Mario, lo que recién describíamos, toda esta controversia que se da respecto a este proyecto, que va de la mano, como decíamos al principio, que en el vertedero de Cruz del Eje se puedan receptar residuos de otras localidades. Es un proyecto que evidentemente, incluso esto mismo lo expresó el intendente Farías, no estuvo del todo bien comunicado. ¿Cómo se está viviendo esto en la localidad? Bueno, sí, como decís vos, el propio intendente dijo eso, ¿no? Que no estuvo bien comunicado, y bueno, es algo obvio, que no se comunicó, que no se hizo abierta esta temática, y se salió a comunicar y se hizo público, digamos, ya cuando ya estaba todo consumado, cuando se habían firmado, se había aprobado esta ordenanza, esta polémica ordenanza, de la cual el gran pueblo de Cruz del Eje, la gran mayoría, está en contra, ¿no? Porque no nos parece que sea un proyecto por ahí viable desde el vamos, porque hay un problema con la basura propia, digamos, con la basura que tenemos en la ciudad, que no se está sabiendo gestionar, no se está ahí haciendo bien las cosas en cuanto a lo propio, y se está tirando este proyecto, como decían ustedes, para receptar la basura de un montón de comunas y municipalidades de alrededor, y bueno, de acá de la provincia. Y fundamentando que todo eso traería como un porvenir, digamos, beneficioso para la ciudad, para el pueblo, y no están hablando de cuestiones ahí sustentables, cuestiones relacionadas a la ecología, al reciclado, que no se están dando hoy por hoy en nuestra propia ciudad con nuestra propia basura, digamos. Entonces lo vemos como poco viable a eso y deja muchas dudas, ¿no? Bien, hubo incluso movilizaciones, ¿verdad? Sí, el otro día, ayer hubo una junta de firmas ahí frente a tribunales para hacer un pedido de amparo ambiental. Entonces los vecinos se convocaron y se juntaron ahí frente a los tribunales y se empezó a juntar firmas para activar eso, ¿no? Y el otro día, el viernes, se hizo una juntada también en lo que es la rotonda, ahí en la entrada a la ciudad, ahí sobre Ruta 38. Y cada vez se va juntando más gente, se va concientizando más sobre la temática y son cada vez más los vecinos que van entendiendo que un proyecto de esa magnitud, de lo que nos están queriendo bajar, si no está bien encaminado, sería algo catastrófico, ¿no? Algunas voces lo que solicitaban era que si se iba a implementar una acción como esta, primero se llamara licitación para que, bueno, de lo que son los objetivos del proyecto, se vea cuál es la empresa que tiene las mejores características, tanto técnicas como ofrecimientos también, los mejores ofrecimientos en cuanto a lo económico, y de ahí se pudiera ver si esto es viable. Pero en este caso parece que el proceder no fue este, ¿verdad? Exactamente, ese es otro de los puntos ahí oscuros de este proyecto, porque también no se llamó a licitación, ya se, como decíamos, ya se aprobó esta ordenanza y ya está la empresa que sería, ya está designada, digamos, una empresa que sería la que se hace cargo de todo este trabajo, digamos. Entonces deja ahí otro de los puntos oscuros, como te digo, en cuanto a todas estas cosas que se han ido dando por detrás, ¿no? Que no se han hecho públicas, no se han abierto a la comunidad. Y bueno, ese es otro, el tema de la empresa que se haría cargo, que deja muchas dudas, también se ha investigado esa cuestión y es una empresa que al parecer es una empresa casi fantasma, que no tiene una trayectoria, que no tiene una fundamentación, ¿no? Para ser la encargada de dicha tarea, ¿no? Sí, una práctica que a veces es recurrente en más de un territorio de la nación, ¿verdad? ¿Cuál es el argumento, en este caso, por parte del intendente o del municipio respecto a que no se haya llamado a licitación? Sí, bueno, esas son las cuestiones que todavía no se aclaran. En esto que decíamos de que la comunicación nunca fue lo que se puso de antemano, ¿no? En este tema se salió a hablar después de que ya se aprobó y ahí van saltando informaciones que saltan por la investigación de gente que conoce más el proyecto, que está más involucrada y tiene contactos con otra gente y puede acceder a cierta información. Porque en lo que es el ciudadano común, por decir de alguna forma, todas esas informaciones son cuestiones que no tenemos claras, ¿no? Y la justificación por ahí viene, me parece, medio que endulzada de palabras lindas con tecnicismos relacionados, como te decía, al reciclado, a la sustentabilidad y cuestiones así, pero dejan todo un manto de sospechas en un montón de aspectos, ¿no? Revisando un poco los antecedentes, vemos que en 2014, cuando el actual intendente era concejal, rechazó la posibilidad de implementar un proyecto que decía no estaba del todo claro. Bueno, y en este caso pareciera un poco que tampoco está del todo claro para lo que es la opinión pública, no se clarificaron aspectos importantes. Lo de la licitación es uno. Después, otra de las cuestiones que expresó es que este proyecto se va a ir implementando por etapas, que va a ser progresivo y que va a llevar a que en algún momento se pueda producir biogás destinado luego para el alumbrado público y compost, pero que esto no va a ser de un día para el otro. Si sumamos todos estos elementos, ¿cuál crees que es la visión general, por lo menos que vos te encontrás ahí en la calle, de la población de Cruz del Eje? Sí, bueno, todos esos temas, ¿no? Dan lugar a muchísimas dudas, ¿no? Esto de que el actual intendente, cuando era concejal, estuvo en contra de este proyecto, porque es algo que ya se viene manejando, esta idea, hace bastantes años. Y ahora, de repente, parece que todo cambió. Se dio vuelta la tortilla. Y después, en cuanto a la visión general, así, de la ciudadanía, sí. Esto que te decía recién, ¿no? Todos coincidimos en esta cuestión de que la basura no se está tratando y no se está generando, no se están haciendo acciones ahí para tratar nuestra propia basura, que es algo que lamentablemente en nuestra ciudad está pasando, esto de tener basurales por muchos sitios, por muchos espacios. Y eso no se está tratando, entonces estamos, en vez de solucionar algo nuestro, estamos abriendo el juego y queriendo que eso crezca en vez de reducir, digamos, primero lo nuestro, ¿no? Y esa es la visión que tiene todo el pueblo, ¿no? Que no estamos siendo capaces de gestionar, de tratar nuestros propios residuos, y queremos hacer algo que nos va a superar. Bien, bueno, Mario, clarísimo, me parece que estás expresando una inquietud que evidentemente es general en la población de Cruz del Eje, y que, bueno, obviamente lo que se está pidiendo es que haya una la suficiente claridad como para que no quedan dudas de esto, que no es un tema menor, ¿no? Porque receptar residuos de varias localidades, con lo que implica si el tema no es bien tratado, si la tecnología no es óptima para que realmente se produzca lo que el proyecto implica, por lo menos en sus postulados, es un tema que evidentemente preocupa a la población. Así que bueno, evidentemente es una preocupación general. Agradecerte por la comunicación, Mario. Bueno, un abrazo también a toda la gente de Central Ferroviaria y seguimos al habla. Bueno, muchas gracias por darnos la posibilidad de contar un poco esta problemática que tenemos hoy por hoy acá. Y sí, como decía, o sea, estaría buenísimo que se vayan aclarando todas esas dudas que tiene la mayoría de la población, ¿no? Y las tiene bien fundadas, porque no se ha sabido difundir, no se ha sabido informar sobre estos temas. Y a la vez, sumado a que no se ha sabido informar, no se ven acciones que puedan darnos certeza de que se va encaminando a que un proyecto de tal magnitud como ese se pueda estar bien encaminado, ¿no? Así es. ¿Qué mejor sería que podamos generar trabajo y todas estas cuestiones que nos dicen y que realmente sea así? Pero en los hechos, en la realidad, no estamos viendo que ocurra en lo más mínimo, digamos, ¿no? No está ocurriendo, como decíamos, con nuestros propios residuos. Entonces lo vemos difícil de que sea algo viable semejante proyecto, ¿no? Esperemos que, bueno, que realmente se aclaren todas las dudas y que sí sea un proyecto virtuoso en el caso que se lleve adelante. Te mandamos un gran abrazo y muchas gracias. Un gran abrazo, salud para todos. Muchas gracias, Mario. Pasaba Mario Vélez desde Cruz del Eje.